¡Escucha atentamente, asqueroso rapado de mierda! Yo diría que alrededor de unas 100 veces me han jodido policías de mala leche, hijos de puta cornudos como tú. ¡Ya, hombre! Es mi turno. ¡Hijo de puta! ¡Que te follen, jefe de mierda!